yo espero que los ciudadanos lo recojan muy bien. Establecer un seguro de escolaridad considero fundamental. Las clases medias de Chile pide protección social, y ¿qué pasa cuando una familia sufre la pérdida del empleo? ¿Quién sufre si los hijos están estudiando? Si la familia de clase media compra una vivienda, pierde el empleo y no la puede pagar. O si la familia de clase media sufre una enfermedad catastrófica, ¿quién lo puede pagar? Y por eso aquí estamos estableciendo un conjunto de seguridades para la población, seguridad social de verdad. Así como ha llegado a los sectores más carenciados en estos años, queremos también que llegue a la clase media, y en definitiva los ciudadanos tendrán que evaluar las propuestas de cada uno de los candidatos.